Buenas tardes, noches. Saludos cordiales y sean bienvenidos a una nueva edición de La Memoria, la apuesta semanal de la Radio Pública Andaluza por la memoria histórica. Hoy vamos a repetir el reportaje emitido la semana pasada sobre el 75 aniversario de la matanza de Casasviejas. Lo hacemos porque han sido muchas las llamadas y los correos electrónicos de oyentes que por problemas de ajuste de emisión se quedaron sin escuchar el programa especial, sobre todo en las provincias de Cádiz y de Granada. Recordemos que durante la madrugada del 12 de enero de 1933, cuando las fuerzas de asalto dirigidas por el capitán Rojas, que poco tiempo después destacaría por su participación en la represión franquista en Granada, fue anoche y ese amanecer posterior cuando se consumó la masacre. Primero con la quema de la choza de Curro Cruz Seis Dedos y después con el fusilamiento sumario a modo de escarmiento de 12 campesinos junto a los humeantes rescoldos de la choza y de los restos humanos. Aquellos sucesos acabarían pasándole factura al gobierno de Azaña, que perdería las elecciones de noviembre, dando paso al gobierno de la derecha de la Seda. Aquella represalia causó una conmoción política nacional e internacional. Nadie entendió que se produjera una represión tan brutal ante un levantamiento campesino de un puñado de jornaleros armados con escopetas y enseres de labranza, ilusamente convencidos de que proclamarían el comunismo libertario. El día anterior habían tomado el ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil, hiriendo mortalmente a dos agentes, y se creían que la revolución había triunfado en toda España. Craso error. Se quedaron aislados en su empeño revolucionario, ajenos a la desconvocatoria de la movilización. Y la ira desatada de un gobierno que se había proclamado reformista cayó sobre ese reducido foco insurreccional con el resultado de una veintena de muertos. Ahora, 75 años después, mucho ha cambiado la vida en Casasviejas. Por lo pronto, se ha segregado de Medina Sidonia y constituye un municipio llamado Benalup Casasviejas. Campos de labranza se han transformado en campos de golf. La miseria ha dado paso al bienestar, pero el recuerdo de aquellos sucesos que dieron la vuelta al mundo sigue pesando sobre la memoria colectiva de un pueblo. Un pueblo que ha conmemorado la efemérides con un congreso sobre el mundo campesino en la España de los años 30, en el que destacados historiadores han reflexionado sobre las grandes desigualdades sociales y el injusto reparto de la tierra que dieron origen a la masacre. Hoy les ofrecemos un montaje sonoro realizado con abundante material que recogimos el pasado fin de semana en Benalup Casasviejas con entrevistas a los historiadores Gerard Blay, Fernando Ziegler y Antonio Miguel Bernal, con testimonio del bisnieto de Curro Seis Dedos, el dueño de la choza del crimen, y de María Orellana, directora de la obra de teatro singular, hecha por medio centenar de paisanos del pueblo, que, bueno, ninguno de ellos es actor, pero todos han echado su carne dramática en el asador, con un resultado espectacular y muy emotivo. Escucharán fragmentos de la representación teatral, así como un pasaje leído por estudiantes de bachillerato del libro de Ramón J. Sender, Viaje a la aldea del crimen. Y para los aficionados a las curiosidades históricas, no se pierdan la intervención del historiador Antonio Miguel Bernal, que nos cuenta una novedad: el atentado fallido anarquista contra Azaña en represalia por los sucesos de Casasviejas. Tras el reportaje, escucharán nuestra sección musical dedicada a Joaquín Turina y la actualidad de la semana sobre la memoria histórica en el noticiero. La Memoria, un programa de Canal Sur Radio y Radio Andalucía dedicado a la memoria histórica, con Rafael Guerrero. inmediatamente y de arrastrar las otras si fuera necesario. Estos no van a matar a ningún guardia más. ¡Pero mi capitán! ¡Dispara el miente, joder! ¡Lo que vamos a incendiar es sota! ¡Coge la antorcha y la espalda! ¡Venga, vamos! Destruida la choza, asesinado Manuel Quijada, los guardias formaron filas en el centro de la plaza. El amanecer del día 11 estaba lleno de miedo. La luz de las 7 de la mañana llegaba por la parte del mar, lívida y penetrante. Los vecinos de Casas Viejas habían vuelto a sus casas, a sus albergues. Las viviendas permanecían cerradas. El silencio reinante solo era interrumpido por el olor a carne quemada, a tragedia, o por el sonido de los pasos firmes de los oficiales, quienes habían recibido órdenes y tiempo para hacer un escarmiento, una razia, sin contemplaciones. Al asedio de la choza seguirían los fusilamientos y las detenciones. Miedo y desesperación en las puertas y ventanas cerradas, en los rostros de las mujeres y los niños. En la plaza había quizás tantos campesinos detenidos como guardias de asalto y guardias civiles. En las chozas el pánico era una epidemia que había atacado a todos. Con los ojos hundidos y secos, el oído atento, pasaban las horas sin que se moviera nadie. Las mujeres no lloraban, los niños miraban espantados. Los fugitivos vagaban por el campo, algunos regresaban, otros se entregaban. Esto ocurrió en Casas Viejas hace 75 años. Bien, hablamos en Casas Viejas con el profesor Gerard Bray, catedrático de Civilización Española de la Universidad del Franco Condado de Francia y uno de los principales expertos en lo que ocurrió en Casas Viejas, autor del libro Leyendas de Casas Viejas, Historia y Leyenda de Casas Viejas. Bien, ¿podría un poco contextualizar lo que ocurrió, el por qué ocurre lo que ocurrió en Casas Viejas? Yo diría que hay causas estructurales, seculares casi, y causas también conyunturales, casi alguna anecdótica, ¿no? Entre las causas estructurales es lo que caracteriza la mitad meridional de España y otras regiones del país y de Europa, que es el predominio del latifundio, de un latifundio infrautilizado, que no permite que toda la población que vive en el campo pueda encontrar un trabajo. Y eso, en esta situación, hay tres opciones para los jornaleros que se encuentran en esa situación. O bien se resignan, o bien emigran, o bien se organizan, pelean, se sublevan. La rebeldía, vamos, ¿no? Pues efectivamente hay una serie de personas que emigran, otros se quedan, se organizan en sindicato, hay una tradición en esta zona de sindicalismo agrario, a pesar de la represión contra esos sindicatos, y entre las causas conyunturales sería, en primer lugar, que la implantación de la República crea las condiciones de la reorganización de estas organizaciones, porque implantan la libertad de asociación. Lo que suprime las causas estructurales, pero permite la organización de la reorganización de los trabajadores del campo. Causas conyunturales, que por qué ocurre aquí, por qué es que en Casas Viejas no se enteran de que el movimiento ha fracasado en otros lugares. La insurrección CNT-FAI de enero de 1933 fracasa en Cataluña, en Levante, en otras partes, porque el gobierno sofoca la insurrección. Aquí no se enteran, y en otros lugares tampoco, y se lanzan al ruedo y Luego surge la represión, ¿no? Bueno, en noviembre del 32, o sea, pues dos meses antes de que se produjeran los sucesos, había como casi 800 trabajadores en paro en Casas Viejas. Eso era un porcentaje altísimo, ¿no? En primer lugar, esa cifra de 750 obreros en paro corresponde al conjunto Medina Sidonia Casas Viejas, que en aquel entonces forman un solo municipio. Ahora, desde hace 17 años casi, el ayuntamiento de Benalú Casas Viejas se ha segregado de Medina, pero en aquel entonces no era el caso. Por lo tanto, la cifra, digamos, habitual de parados en este término municipal de Medina Sidonia y Casas Viejas, que también se llamaba Benalú de Sidonia en aquel entonces, era más o menos de 300 personas, pero se duplica ese número en el invierno del 32 por las lluvias constantes que imposibilitan el trabajo en el campo. Y también la crisis industrial en el país, y especialmente en la bahía de Cádiz, y especialmente más aún en la construcción naval, impide que esta gente pueda encontrar trabajo en la industria. O sea, esa población rural sobrante no encuentra trabajo en la ciudad. Estamos hablando de una zona en la que el sindicato predominante es el sindicato anarcosindicalista, la CNT, ¿no? La CNT que no estaba de acuerdo con la política de la Segunda República en el bienio, digamos, progresista-reformista de crear jurados mixtos. Había jurados mixtos para tres jurados en la provincia de Cádiz, ¿no? Y uno de ellos era para esta comarca, ¿no? Tal vez por eso se agravó la situación, ¿cómo influyó que la CNT no estuviera de acuerdo con esa dinámica de negociación colectiva que crea la Segunda República? En la política hay siempre dos dimensiones. La dimensión teórica, yo estoy en contra de esto o estoy en favor de esto. Y hay el principio de realidad. Si yo quiero mejorar la situación de los afiliados de mi sindicato, ¿cuál es la mejor táctica? ¿Cuál es la mejor táctica? ¿Combatir a ultranza la nueva situación o utilizarla para mejorar la condición de los trabajadores? Siendo pragmático un poco. Eso es. Entonces, había una tradición de pragmatismo en la comarca de Jerez y en la provincia de Cádiz en general que databa de los años 1902-1923. Por motivos políticos, la dictadura, se suspende la actividad de esa organización cedentista en el campo, en la campiña jerezana en sentido amplio de la palabra, pero con la democracia se permite la reorganización de estas sociedades cedentistas, también de las sujetistas, y se permite, por lo tanto, la reactivación de los conflictos. La creación de los jurados mixtos tiene una realidad, tiene una consecuencia, yo diría, doble. Permite la conciliación y hasta cierto punto esto evita el conflicto, pero como suele ser en muchas ocasiones, en vísperas de la firma o de la negociación de un conflicto, los trabajadores se declaran en huelga para presionar a la patronal. Eso no es propio de la República, es propio, yo diría, de situaciones actuales también. Esa es la situación. Y bueno, los jurados. Lo de Casas Viejas no tiene nada que ver con la negociación colectiva. Lo de Casas Viejas plantea otro objetivo, corresponde a otro objetivo, que es el objetivo revolucionario que conlleva el anarquismo. Porque el anarquismo supone, a corto plazo, la lucha reivindicativa para mejorar la situación de los trabajadores, si es posible, y a mediano y largo plazo, la transformación radical de la sociedad, que ellos llaman la revolución social. Esto es la doble dimensión del anarquismo, pero también del socialismo. El socialismo quería promover la mejora cotidiana, digamos, de los trabajadores, de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, y también tenía un proyecto transformador. ¿Y la patronal tuvo alguna, digamos, participación, alguna responsabilidad en los sucesos? La patronal tiene responsabilidad en el sentido de que no solamente en Casavieja, sino que en muchas partes de la mitad meridional del país, boicotea, incluso sabotea hasta cierto punto, las medidas reformistas del gobierno republicano socialista del primer bienio, de los años 31-33, y después también. Pero responsabilidad directa, como haber participado a la represión o haber disparado contra los insurrectos, no, que sepamos, no. Pero la responsabilidad la tiene porque, por ser propietaria de la tierra y no dar trabajo a todos los trabajadores del lugar, no ser capaz de promover un desarrollo agrícola que permita garantizar lo que llamaríamos el pleno empleo, ¿no? O sea que, concluyendo, tenemos por un lado una situación, una actitud, digamos, más pragmática por parte de los anarcosindicalistas en esta zona. En esta provincia, sí, hay una tendencia más pragmática que, por ejemplo, sus compañeros cenetistas de la provincia de Sevilla o de Córdoba, que son mucho más radicales y que se niegan a participar en esos jurados mixtos por oposición, digamos, por principio. De cualquier intromisión que sea por parte de las autoridades municipales o provinciales, el gobernador, en esos asuntos. Pero cuando uno estudia la historia social de España desde 1870, por ahí, ¿no?, a partir del momento en que se constituye en España un movimiento obrero autónomo, obrero y campesino, se ve que hay un discurso, por un lado, y que hay prácticas, y que las prácticas a veces no pueden contradecir el discurso. Sí, y hay variantes locales, provinciales, de un gremio a otro, etcétera. O sea, que la realidad es compleja. O sea, que el tema final no fue tanto el tema de la negociación, lo que ocurrió aquí, como el que, bueno, se quedaron, digamos, desmarcados en su afán puntual de, sí, o supremo de proclamar el comunismo libertario, ¿no? Hay que tener en cuenta que durante el verano pueden esperar encontrar un puesto de trabajo, aunque sea provisional, pero en el 32, en el verano, invierno 32-33, digo, hay condiciones muy duras porque el paro aumenta, las opciones de encontrar trabajo en otros términos municipales disminuye y también hay una serie de reacciones patronales que agudizan las tensiones y que también explican un fenómeno que yo he podido comprobar esta misma mañana en el archivo de Medina Sidonia, que se van multiplicando los incendios intencionales en esta zona precisamente en octubre-noviembre de 1932, que es una especie de premonición de lo que va a ocurrir después. ¿Pudo entonces finalmente evitarse esto o fue un cúmulo de despropósitos, fue una sucesión de elementos que al final pues desembocaron en una tragedia y que a lo mejor por alguna eliminación de uno de ellos podía haberse evitado? Hubiera podido haberse evitado de haberse enterado los cenetistas de Casavieja que el movimiento había fracasado en otros lugares. Me parece que no hubieran tenido la sensatez de no lanzarse a cortar la línea telefónica, a no asaltar al cuartelillo de la Guardia Civil, al saber que en otros lugares había fracasado. No les llegó la contraorden, ¿eh? Y por eso, por otro lado, se hubiera podido evitar la masacre de 12 campesinos después del incendio de la choza y de la muerte de los que estaban dentro, si el grupo de guardias de asalto hubiera sido dirigido por una persona que no fuera Manuel, el capitán Rojas. Si hubiera sido un oficial que tuviera un sentido de, hubiera controlado y no hubiera actuado como a lo mejor lo hiciera en la guerra de Marruecos, donde había combatido hasta 1927. Y que luego también en Granada tuvo también su participación en la represión importante. La propia personalidad del capitán Rojas evidentemente incidió en el desarrollo, en la segunda etapa de la represión. La primera a lo mejor es inevitable porque hay una orden del ministerio desde Madrid, de un ministerio, no sabemos cuál, pero de un ministerio, seguramente de gobernación o de guerra, no lo sabemos, pero eso sí que la segunda etapa, la más sangrienta, la más desproporcionada, injustificada desde todos los puntos de vista, fue la masacre de los 12 campesinos que se sacaron de sus casas a las 6 de la madrugada para fusilarlos así, sin más juicio en los escombros de la choza. Muy bien, muchas gracias, Gerard Bray, por ilustrar a la audiencia de La Memoria sobre los sucesos y sobre el contexto en el que ocurrieron los sucesos de Casaviejas. Muchas gracias. Los guardias salen de sus casas a 12 hombres del pueblo. Son llevados a la soza y en presencia de los cuerpos calcinados, el capitán Roja inicia la matanza. Hablamos ahora con Fernando Ziegler, profesor tutor de Historia del Aula de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Olvera y autor de varias obras relacionadas con la reforma agraria en distintos pueblos de la provincia de Cádiz y, en general, un experto autorizado sobre la reforma agraria en Cádiz. ¿Cuál es, Fernando, el problema, digamos, el problema de fondos está en la estructura del latifundio, de la estructura de la propiedad de la tierra, que en Cádiz es especialmente importante? Sí, efectivamente, la provincia de Cádiz presentaba el índice mayor de concentración de la tierra en relación con el conjunto de las provincias donde luego se aplicó la reforma agraria. El índice de concentración de la tierra en la provincia de Cádiz era de casi del 60%, es decir, que casi el 60% de la tierra estaba compuesto por fincas de más de 250 hectáreas. El índice de concentración, por tanto, era el mayor de todo el país. Sin embargo, parece que en la estructura de la propiedad de lo que era el municipio de Medina Sidonia, Casaviejas, que entonces era un solo municipio, no era tan acentuado el índice de latifundio. Y es precisamente aquí donde surge el hecho que estamos ahora, digamos, conmemorando, ¿no? La matanza, terrible matanza que ocurrió entonces. ¿Cómo es posible que entonces, sin haber tanto latifundio aquí, pues bueno, ocurren las cosas? Sí, hay que decir que efectivamente Medina Sidonia tenía un índice de concentración de la tierra inferior a la media provincial e incluso inferior al 50%. Sin embargo, es verdad que aquí desarrolló un proyecto, digamos, emblemático de la Segunda República. ¿Por qué? Hay que decir que el primer proyecto de reforma agraria de la provincia tuvo lugar en tierras de un destacado miembro de la grandeza de España, en el municipio de Espera. Pero, ¿qué ocurrió en Medina Sidonia? Pues que no podemos olvidar que en enero del año 33 se produjeron los célebres sucesos de Casaviejas. Entonces, cabía esperar del gobierno republicano socialista, digamos, una medida que en cierto modo compensara a los campesinos de esta zona por la tragedia vivida. Y entonces, este fue el sentido con el que el gobierno republicano socialista promovió un asentamiento que fue el segundo de la provincia en Malcocinado, en tierras precisamente de titularidad estatal, para evitar que se prolongara por motivos burocráticos el hecho de la implantación de este ensayo en la provincia de Cádiz. Hay también un problema de, hay paradojas, ¿no?, en el tema de la implantación de la reforma agraria, que, bueno, en cualquier caso es un fracaso de la Segunda República, aunque él era bien intencionada, ¿no? Sí, habría que decir que era medida bien intencionada, pero después de analizar la documentación que generó el propio Instituto de Reforma Agraria, el organismo encargado de tramitar todos los expedientes, hay que decir que fue, en cierto modo, poco ambiciosa, limitada y en cierto modo no cubrió las expectativas levantadas por este anhelo tradicional y secular de la reforma agraria. ¿Y cuáles son las claves por las que se produce ese fracaso? Aparte ya de que no da tiempo y de que se produce el golpe de Estado, y aparte de esas, ¿cuáles son otras claves por las que no avanzó más esa asignatura pendiente que luego se ha trasladado a la democracia actual, ¿no? Hay varios factores. Tradicionalmente se ha hablado del problema de la burocratización de todo el, digamos, de todo el entramado de reforma agraria. Un tema clave es la falta de financiación de estos proyectos, porque recordemos que el Instituto de Reforma Agraria solamente tuvo a su disposición 50 millones de pesetas, y en la provincia de Cádiz, durante el primer bienio, solamente se otorgaron créditos por valor de 300.000 pesetas. Era una cantidad ridícula. Además, el plan que iba a anticipar la reforma agraria, que se llamó de intensificación de cultivos, por el cual el gobierno obligaba a los patronos a poner la tierra en cultivo según los usos y costumbres, no se llevó a la práctica en la provincia de Cádiz, paradójicamente, y además por razones burocráticas, porque el gobierno daba créditos, pero en función de cultivos ya realizados. El problema era que los campesinos de Cádiz, a diferencia de los de Extremadura, carecían de yuntas, no podían poner en cultivo las tierras si no contaban previamente con anticipos financieros. Entonces, era un círculo vicioso del que el campesinado gaditano no pudo salir. Y ese es uno de los factores que explica que, por lo menos durante el primer bienio, digamos, en cierto modo, fracasara o no se llevara a cumplimiento el proyecto de reforma agraria. Y todo eso pese a que más de la mitad de la extensión de la provincia de Cádiz era teóricamente expropiable, ¿no? Sí, efectivamente. Sabemos que se confeccionó un llamado registro de la propiedad expropiable. Era una estadística que contenía todas las fincas que potencialmente podían ser puestas al servicio de la reforma agraria. Y efectivamente, casi la mitad de la tierra catastrada de la provincia de Cádiz, en principio, era potencialmente expropiable. Lo que ocurrió fue que solamente se expropió, al menos durante el primer bienio, se iniciaron los trámites de expropiación de un sector de estos propietarios. Era la grandeza de España. Sabemos que la grandeza de España, este sector nobiliario, fue acusada de haber estado detrás del intento de golpe de Estado de Sanjurjo de agosto del año 32. Y sabemos que el gobierno, como una medida de sanción, aprobó la expropiación sin indemnización de las tierras de la grandeza. Y entonces sabemos que en la provincia de Cádiz había grandes propietarios de la grandeza, como el duque de Medinaceli, el duque de Lerma, la duquesa de Medina, de Río Seco, etcétera, que fueron, digamos, los primeros afectados por las medidas expropiatorias. Pero el conjunto de la tierra potencialmente expropiable no se puso nunca al servicio de la reforma agraria en la práctica. Bueno, esto en relación a lo que ocurrió en el bienio reformista. Luego vino el bienio negro, pero se supone que al final, ya en el poco tiempo que tuvo el Frente Popular de gobernar España, se pisó al máximo el acelerador para impulsar el proceso de reforma agraria, ¿no? Efectivamente, con el triunfo de los partidos del Frente Popular, el gobierno republicano sí aceleró los procesos de asentamientos campesinos en la provincia de Cádiz. Es más, el del segundo bienio, en la primera parte del segundo bienio, se produjo una mayor intensidad en la reforma agraria, paradójicamente, con respecto al primero. Era la época del mandato en el Ministerio de Agricultura de Jiménez Fernández, de representante del ala social de la CEDA. En una segunda fase del primer bienio, sí se aprobó la ley de reforma de la reforma agraria, la conocida como contrarreforma agraria, que sí canceló los proyectos de reforma agraria. Pero con el triunfo del Frente Popular se retomó la idea primigenia del primer bienio y se aceleró los proyectos de reforma, el proyecto de reforma agraria, pese a que al final del segundo bienio el gobierno republicano hizo un estudio de cuál había sido la rentabilidad social y económica de los proyectos de reforma agraria. Los resultados en general fueron deficitarios, eran empresas deficitarias en principio, pero el gobierno del Frente Popular, pese a tener estos datos negativos, sin embargo, lo concibió como una necesidad de volcarse más sobre la reforma agraria y inmediatamente de acceder al poder aprobó créditos para el desarrollo de estos proyectos y comenzó la incautación de más fincas. Y a diferencia de lo que ocurrió en el primer bienio, donde la mayoría de las fincas eran de titularidad nobiliaria, con el Frente Popular ya comenzó el proceso de expropiación de fincas de grandes propietarios burgueses. Es decir, con el Frente Popular sí comenzó lo que se avecinaba como una verdadera reforma agraria, que luego se truncó con el golpe de Estado. ¡Hijos de puta! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay, no! Antonio Miguel Bernal, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Sevilla. ¿En qué medida los sucesos de Casasviejas contribuyen a una quiebra entre el movimiento obrero, o buena parte del movimiento obrero, representado en este caso por el anarcosindicalismo, y la República? Bueno, Casasviejas tuvo una triple consecuencia. Por una parte, tuvo una incidencia directa en las propias circunstancias políticas. Fue la primera brecha, la gran primera gotera de la República. Y luego se termina convirtiendo en un referente de imaginario de todo el movimiento social de Andalucía. Pero concretamente va a tener una repercusión muy particular en lo que refiere a las organizaciones anarcosindicalistas, que hasta entonces, hasta la República, se habían mantenido renuentes a participar por la vía política electoral y no concurrieron jamás ni nunca colaboraron, que transigen de alguna manera o dan cierta libertad cuando llega la República, pensando que el problema se resolvería, y que el fenómeno de Casasviejas vino completamente a frustrar. Tanto es así que la FAI, uno de los grupos activos de la CNT, como he sabido, el Grupo de Acción, decidió tomar represalias y organiza, prepara y en este caso trata de ejecutar, y no queda en mero proyecto, un atentado contra Azaña, organizado por el grupo de FAI sevillano, con una técnica muy parecida o similar a la que luego se aplicaría en el magnicidio de Carrero Blanco. Hacer llegar un valilla Ford, que lo llevaron a un lugar donde Azaña iba a dar un mitin, y para cargado de explosivos, de manera que al pasar el coche de Azaña pensaban explosionarlo y de esta manera reventar el coche de este político al que hicieron responsable la organización desde el primer momento de los sucesos acaecidos en Casasviejas. María Orellana, ¿cómo es la obra de teatro? ¿Cómo surgió y en qué se basa esta obra de teatro? Pues la obra surge, nos la encarga el ayuntamiento, a nuestra asociación, al Hijo de la Luna, y bueno, en un principio nos pasaron un guión de una obra que se había montado en el 90, aquí en el pueblo, y el guión no nos parecía que contase la historia exactamente como queríamos contarla nosotros, y estamos manos de libro, y el que más objetivo nos pareció fue el de Jerome Smith, y de ahí hemos adaptado todo el guión de la obra. ¿Cuánta gente participa? Todos ellos del pueblo, ¿no? Todos del pueblo, 48 personas. ¿Ninguno de ellos actor profesional ni nada que se le parezca? Ninguno, desde albañiles hasta veterinarios, hasta de todo, jubilados, de todo. ¿Y cuánto tiempo habéis empleado en los ensayos? 4 meses. ¿Hay alguno de ellos, de esos 40 y tantos actores del pueblo, que fuese familiar también de los implicados en la matanza? Pues la verdad que para sorpresa, para mucho, porque nosotros a todos los personajes le encargamos, digamos, que investigaran sobre su personaje. O sea, a cada actor, antes de nada, le dijimos que hicieran una pequeña labor de investigación. Y muchos se han sorprendido que casi todos tienen alguna relación con las víctimas o algún vecino que vivía al lado de su casa o su abuela era amiga de no sé quién. Han descubierto un montón de cosas que no sabían. Y eso se nota cuando los actores, en este caso no profesionales, interpretan algo que lo sienten, se siente mucho más cuando son partícipes de manera familiar. Yo creo que sí, que se nota. Bueno, la verdad que el grupo se ha caracterizado por el interés desmesurado de todos. Han entregado 100%, date cuenta, todos los ensayos durante 4 meses, todos los días, 3 horas por la noche. De 48 personas. Entonces, yo creo que es que han hecho suya la historia. Hoy, en Casasvieja, se goza de una gran prosperidad económica, gracias a que el jornalero campesino ha sido sustituido por el eventual arañil. Hoy, enero de 2008, 75 años después, hemos querido cambiar las barreras por el conocimiento, las hoces por la divulgación, los cursillos por la cultura y el comunismo libertario. El comunismo libertario lo hemos cambiado por el teatro. Por el teatro en libertad. En Casasviejas nadie ha sido ajeno al paso del tiempo. Los sucesos ocurridos en lo que hace 75 años era una modesta aldea se han transmitido oralmente de generación en generación. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Todo el pueblo ha protagonizado una catarsis colectiva con la conmemoración y especialmente con el estreno de la obra de teatro basada en el relato de Jerome Mintz, Los anarquistas de Casasviejas. La memoria de todo un pueblo que es suma de muchas memorias individuales. Para terminar este reportaje nos quedamos con una memoria individual especialmente significativa, la de Juan Pérez Silva, bisnieto de Curro Seis Dedos e hijo de María la Libertaria. Cada año cumple con un ritual, llueva o truene, llevando flores a la fosa común de las víctimas. Allí no solo están los míos, hay compañeros y familiares. Entre esos compañeros está mi abuelo. Mi abuelo sí está enterrado allí, el que no está es el bisabuelo. Y compañeros que no sabemos los nombres de ellos. Hay esos 9 que no sabemos quién son, procedentes de Alcalá de los Azules, de algún pueblo por aquí, que esos están unidos en la misma tumba. Entonces a todos ellos, yo todos los años vengo a traerles sus flores.